El domingo regresé a un lugar que lo conocí en una situación poco feliz. Eran días en donde la discusión sobre la tierra, la posesión de la misma, los sueños que costaron al comienzo entre 2.000 y 3.500 pesos, quedaron desvanecidos, aniquilados por el accionar de la justicia y la policía. Aquel 25 de mayo, la Esperanza 2, parte de la gloria, se volvió como un laboratorio. Era una carpa que contenía a los que estaban en el asentamiento, los que llegaban a la carpa para ser parte de un asentamiento futuro, y algunas viviendas que no fueron derrumbadas y que quedaron allí como muestra de un sueño que no fue, de una realidad que se evaporó. Los que se quedaron en la carpa recibían la visita de las asistentes sociales que cada día tomaban nota y hacían como una especie de censo. No son 100, son 80. Vieron que no eran 80, eran 40. Y era definitivamente el número lo que importaba. ¿Por qué la cuestión central fue esta y no la organización en un pedazo de tierra que garantizara el conocimiento de derechos y la pelea central con los que decían ser dueños y que hasta el día de hoy, legalmente no hay dueños con título perfecto que diga esto me pertenece? Nadie. ¿Cómo es posible que nadie haya hecho un negocio? ¿Cómo es posible que la justicia haya convalidado a nadie para hacer efectiva una orden que terminó en un violento desalojo y en una tragedia posterior? Cuando un pibe se quedó allí y frente a las condiciones climáticas, una tormenta, trataba de derribar las paredes y la losa de su techo para convertir en escombros una mercancía que pudiera ser comercializada en un corralón muy cercano al asentamiento. Cayó la losa, lo golpeó, lo mató. Entonces nadie se enriqueció ilícitamente. Nadie es mucho más que 100 familias buscando ser parte de algo, de una comunidad, de construir un barrio. Cuando los que no son visibles se volvieron un número concentrado en una carpa, la tarea inmediata, que no era el censo en sí misma, sino determinar cómo se los iba a distribuir, dividir, para que no creciera la organización, fueron castigados una vez más, a los hornos, con un nombre ese barrio, Los Hornos. Me decía una mujer que ese nombre era muy apropiado para sintetizar el infierno, porque fueron depositados allí. Fueron alojados en ese lugar sin las mínimas garantías de subsistir. Esas mujeres me señalaban, era mejor aquello el 25 de mayo, allí estábamos seguros. Si cualquier definición sobre la seguridad, sobre la conquista, sobre la tierra, termina siendo insuficiente para explicar que nadie en su momento logró que alguien, en este caso el juez de paz, lo convalidara para un desalojo. Todas las circunstancias las fui observando, percibiendo y reconociendo desde el año pasado hasta el domingo. Hoy aquella tierra que fue arrasada por el accionar violento de la policía, un ejército, está colmada. Las casillas se multiplican. Hay ganas de quedarse, pero se adolece de una cuestión que para estos fines o finalidades es central. Me refiero a la organización. Y la organización no es depositar en alguien la responsabilidad de todo. La organización no es esperar que por alguna causa divina, quienes tienen el anhelo de convertir a la tierra en un negocio sistemático siempre, los vea como personas que están allí para construir un barrio. Es imprescindible aprender de aquello. Y esto lleva mucho tiempo, pero sobre todo, permanencia. Y hay compañeros y compañeras que sí hacen una permanencia. Que sí han sido constantes en esto de llegar y aportar. Que no viven en ese lugar, pero están. No es que vuelven, están. Porque así se recrea la confianza. Así crece la solidaridad. Así se trata de forjar un protagonismo que hace a la participación y al asumirse como hombres y mujeres dispuestos a defenderse y a armar su barrio. Porque hasta hoy nadie es dueño de esas tierras. Y en un país donde la propiedad privada es lo más importante, los alguien, es decir, los que están, aquellos que regresaron a 25 de mayo, los que constantemente van porque nunca se fueron, y nosotros que acompañamos desde el lugar que tenemos, creemos necesario construir la organización de igual a igual, siendo todos protagonistas, no delegando, sino actuando. Quería compartir con ustedes que nadie puede tener un poco de poder, o mucho, pero depende de nosotros que nadie no tenga nada, si es nadie. Son las 19:11, hoy en la operación técnica puesta en el aire, mi compañero y amigo Diego Dicut. Intención de hoy, en Perfiles, hablar con aquellos que nos pueden desasnar en los aspectos económicos que hacen a la sociedad o la sociedad que hace lo económico, y dejar de utilizar la palabra modelo, sino utilizar la palabra patria, utilizar la palabra valor, y le agregamos, agregado, lo que hace entender qué es un medio de producción. Finalmente, admitirnos como trabajadores, y en esto, sujetos de cambio y transformación. Queremos derribar algunos mitos. Empezamos a la mañana, seguimos a la tarde, hoy Perfiles. Si se quiere comunicar con nosotros, 466-6559, 1561-540359, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Tras lo que mande el señor operador, charlaremos con Horacio Meguira, que es abogado de la CTA, un hombre capaz, entiendo yo, de ayudarnos a resolver algunos interrogantes que tenemos aquí en la mesa y que nos acompañan todos los días. En salud, Lo primero que hay que hacer. Pelear por los derechos de Moreno. Exige el Consejo Escolar, hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las PEM. Digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Hoy nos iremos hasta el sur, charlaremos con un compañero de Sanón, tengo que decir Facimpat, fábrica sin patrones. No por nostálgicos, no por hombres que queremos vivir en el pasado, sino pensar que hay un futuro. Facimpat, fábrica sin patrones. Es una de las muestras que tiene la Argentina de convencimiento, de valentía, de aprendizaje y desafío frente a todas las estructuras que rigen este país, que comandan el país. Me refiero a las estructuras más corporativas, ¿no? La judicial, la policial, la política, la empresarial. Sí pudieron y tienen que seguir luchando. Conclusión primera cuando analizamos con la producción Facimpat. Saben que hasta la victoria siempre es todos los días, hasta el final. No hay un hasta la victoria siempre cuando se alcanza el objetivo. El objetivo es todos los días. Es permanente, es constante, es continuo. Cuando se cree que está, que entendieron, infiero yo, se comete el primer gran error. Porque los que no quisieron nunca que el trabajador se organice, que demuestre que su fuerza de trabajo también tiene una capacidad para conducirse y conducir, que ese valor agregado que le pone debe ser mensurado no como un porcentaje inferior a aquel que deposita el dinero y construye poder con máquinas utilizando la fuerza de trabajo, ya que no hay socialismo en las ganancias de los empresarios si no son socialistas en las pérdidas. Estamos frente a una comprensión mínima de lo que deberíamos hacer. Para destacar, me dicen un mensaje, escuchan Perfiles desde Gualeguay, Entre Ríos. Bueno, muchas gracias a los compañeros que escuchan Perfiles. Escuchen la radio completa y creo que lo hacen. Charlando con los compañeros hoy a la tarde de Facimpat, me decían, bueno, seguimos. Uno estaba justo en fábrica, produciendo. Y esa alegría de escuchar en el teléfono la vinculación que se establece entre quienes están ahí y la comprensión que están forjando un futuro en el presente. No dependen de nadie, ni de las variables, ni de la timba financiera, sino de ellos. Y lograron algo extraordinario, que fue socializar la pelea con la comunidad y que ésta se sintiera parte de la misma. Es una conquista muy importante. Es una conquista valiosa porque también arribaron, en la medida que crecía la disputa, organizaciones sociales y también políticas partidarias, que con las mezquindades que engalanan a muchas, no se corrieron de entender que allí estaban los trabajadores para hacer lo que ellos creían que debían hacer y pudieron hacer. ¿Por qué queremos hablar, y vamos a hablar en la segunda media hora con Omar Villablanca, que está en Neuquén, en el sur de nuestro país? Porque la economía de hoy no tiene valor agregado. Masivamente, se ha logrado, por una cuestión política, económica, de dominación, convertir a millones de argentinos en objetos, y con esto son sujetos de cambio. Quisiera ver acá en el partido de Moreno, que nos están escuchando en otros lugares, en otra provincia, también a Sandra y Gustavo, que son oyentes de esta radio, contarles a ustedes que alrededor de 5.000 personas han accedido al Plan Argentina Trabaja. Y este comentario que voy a hacer a continuación no puede caerle a las personas, sino quienes diseñaron este plan. 5.000 personas que algunas están en la calle pintando cordones, pintando los postes de luz, fundamentalmente en la Ruta 23, que es una de las arterias principales que tiene nuestro distrito. Distrito con 500.000 de habitantes. Algunos en las plazas. Algunos sin hacer nada. Las capacitaciones que se brindaron en su momento fueron videos en donde Alicia Kirchner explicaba lo que son las bondades del modelo. ¿Sí? Bondades del modelo que no termina fomentando el trabajo. Es un subsidio. No son cooperativistas. Se sienten parte de un momento histórico porque dejaron atrás los 150 pesos del trabajar. Se sienten parte porque hoy son algunos billetes más que ingresan al bolsillo. La dimensión en este aspecto puede ser mayor, da esa impresión. Pero los 1.000 pesos, 1.150 pesos, porque hay descuentos, le permite a una familia tipo superar el umbral de la indigencia. Es esto, ¿eh? Mientras otros pueden sostenerse mucho más, mientras unos pocos logran crecer ostensiblemente mucho más. Intento decir que la mirada de crecimiento que hay, comparativamente a aquellos 150 pesos a los 1.100 pesos, si son ubicados en lo que es el costo para vivir, son claramente insuficientes, desde ya. Pero además, lo que parece una mejoría termina absorbiéndose por un mercado que no se comprende. Por un mercado que nadie lo quiere explicar. Que nos volvemos haraganes para preguntarnos, a ver, si fueran capacitados los 5.000 compañeros y compañeras que accedieron a esto, ¿qué capacitación habría que darle? ¿Hay que pensar solamente en el mercado? ¿O hay que generar las condiciones para que la demanda vea esta oferta? Pensaba algo que tal vez suena idiota. ¿No podrían ser capacitados en carpintería? te cuento a vos que no sos de acá y vos que sos de acá, que cada año el déficit de mobiliario que tienen las escuelas es parte de la denuncia constante. ¿Cómo se maquilla todo esto? Se maquilla con que hay una cooperativa que la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires entendió que podía abastecer. Con esto, ¿quién puede negar el espíritu progresista de Scioli? Pero es una para miles y miles de escuelas. ¿Por qué entonces no trabajar en esta capacitación? Esto no es volver al pasado sin entender la tecnología. Párrafo aparte, la aplicación de máxima tecnología representa menor posibilidad de mano de obra porque es suplantada por esta. Y son pocos los calificados porque es poco el número que se necesita para manejar una máquina que reemplaza a 20 o a 30. ¿Qué debemos elaborar para que sea competitivo? El producto manufacturado. Parece algo tan simple. Pues hay detrás de esto una historia, una voluntad y una vocación de aquellos que nos ubicaron a todos en este sitial, el sitial de esperar, en el lugar de no ser protagonistas, en un lugar que nos invita a agradecer a aquellos que nos depositaron aquí, en este espacio en donde no es posible pensar, solamente acompañar. En este sitio donde no hay que cuestionar ni criticar, sino agachar la cabeza y decir que sí. La economía, si no tiene el valor agregado y las condiciones sociales, es una condena. Y estamos viviendo esto, aun cuando sean 1.200 pesos, que algunos sectores hayan mejorado, que otros lo sientan así, que otros lo crean así. Pero no se puede esperar un futuro distinto si las variables son estas. Por lo menos no se puede esperar de aquellos que hoy están, los que quieren estar, los que claman por estar, los que dicen que pueden ser mejores. Porque debemos aprender de la historia y aceptarnos como tales en el sentido de queremos verdaderamente protagonizar algo. O tenemos que soportar todos los días los engranajes de una estructura corrompida, canalla, y que hace del dolor una angustia y de la angustia un dolor. Y de todo esto, una crucifixión para aquellos que lo viven así. Estamos casi en la media hora. Ha sido infructuosa la búsqueda con Horacio Meguira. Estará saliendo en otra radio, Meguira. Hablamos con él 18:30. A las 19 dijo que sí. Habrá tenido alguna dificultad. Sucede. Diego Dicut nos va a enviar a un tema musical que te doy el tiempo para que lo elijas, ¿sí? Mientras tanto leo algunos mensajes que llegaron. 19:30 vamos a la tanda de la media hora y esperamos que Omar Villablanca en el sur nos pueda receptar como corresponde y hacer de esto un programa de entrevistas, porque es la idea. Aunque creo haber compartido con ustedes una sensación y además una necesidad de saber que están allí, que pueden aportar mucho, mucho más de lo que estoy diciendo, para cortar distancias, para ser más compañeros en esto que queremos construir todos los días en esta radio y los martes aquí en Perfiles.

en la 90.1. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Soy Alberto Esteli de Gualeguay, soy oyente a través de internet, estoy escuchando el programa que me parece fascinante los temas que toca. Bueno, muchas gracias Alberto y muchas gracias a Gustavo y muchas gracias a mi hija que después de un viaje ha llegado hoy y está aquí acompañándome. También gracias a Agostina Sulpici y a mi compañera Cintia Medina. Te decía lo de Facimpat. Esto también es una invitación, decir Facimpat. Lo otro es una marca, Sanón, ¿sí? Pero decir fábrica sin patrones. Es fuerte. Es muy hermoso, ¿verdad? Por lo menos comparto con ustedes esto. Y vamos a la presentación telefónica, Diego, para charlar con un compañero que está allí en el sur y preguntarle a él y compartir con él esto del valor agregado. Sí, la economía social a gran escala, vamos a decirlo así, sí, y a la construcción de nuestra economía, no la que nos imponen y la que muchas veces aceptamos. Presentación y charlamos. Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en Perfiles. Andrés Blanco es un compañero de Facimpat, está allí en el sur. Te mando un fuerte abrazo desde acá de Moreno, de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Rubén Bustamante. ¿Cómo te va? Hola, Rubén. Gracias a vos y bueno, a toda la audiencia. Bueno, Andrés, ¿qué recordás de aquel día? Vamos a hacerlo como una cuestión cronológica, ¿sí? De aquel día en donde la fábrica se paró. El dueño la vació, ¿verdad? Sí, sí. Y ese día ustedes decidieron que sabían lo que querían o fueron, me imagino yo, aprendiendo en el día a día que podían vivir sin patrones y ser Facimpat. Yo recuerdo puntualmente de esa situación que ya hace 10 años de esto, ¿no? 10 años, sí. 10 años casi de gestión obrera. No, yo lo que recuerdo en ese tiempo, yo era un compañero de base, digamos, un compañero, después fui delegado. Pero en su momento, cuando se presentó esta situación, ¿no? Nosotros ya se venía denunciando, porque por ahí lo interesante de para poder narrar esto que vos me pedís es contar bien cómo fue la historia, pero bien resumido. Siempre lo pongo en tres pasos, digamos, de alguna manera. Dale. Que antes de llegar a la ocupación de la fábrica, también hay que tener en cuenta un proceso enorme que se vivió dentro de la fábrica, que fue la recuperación de la comisión interna. Eso fue marcando un camino, porque lo que fue cambiando la mentalidad dentro de la fábrica, digamos, el volver a retomar las asambleas, el devolverle la confianza a nuestros dirigentes que nos proponían ir hasta el final en la defensa de los puestos de trabajo, nuestros derechos, haciéndolos participar, incentivando el activismo, por decirlo de alguna manera, sí. Fue el proceso fundamental. Esa fue la piedra fundamental, digamos, después de lo que fue todo el proceso siguiente. Después de eso vino la recuperación del sindicato, ni más a ni ver, menos. Yo te escucho y digo que lo primero es lo primero y es lo fundamental. Es decir, claro. adentro comenzaron a tener esa obligación y esa responsabilidad y hacerse fuertes adentro. Exacto, sí. Y aprender a ser solidarios, ¿no? Claro, porque no claro. Es tarea fácil. No, no fue fácil, pero veníamos de una, incluso no fue fácil por la tradición del sindicalismo, ¿no? La, pero la por supuesto, claro, claro. Eso fue lo más difícil de romper. Pero ya te digo, el haber recuperado la comisión interna fue una piedra fundamental. De ahí empezó el proceso de cambio. Porque la ocupación de la fábrica llega un año después, digamos, del proceso de recuperación de la interna, después de haber recuperado el sindicato, y después, bueno, el vaciamiento de la fábrica, 2001, crisis 2000, 2001, crisis, bueno, la crisis conocida por todo el mundo, ¿no? En la Argentina, el vaciamiento de la patronal, y bueno, la defensa de los puestos de trabajo. Nosotros en la cabeza en ese momento, cuando se cerró la fábrica, cuando la patronal planteó de apagar los hornos, apagar la maquinaria para allá y embestirnos de alguna manera con un conflicto mucho más duro y que la perspectiva era que estaban en riesgo las fuentes de trabajo, la discusión era cómo hacíamos para no perder nuestra fuente de trabajo, digamos. Entonces, yo recuerdo que en esos momentos eran discusiones muy profundas, cómo seguíamos, digamos, cómo sosteníamos la fuente de trabajo. Se había agotado el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, digamos, donde veníamos discutiendo con la patronal, porque el conflicto se inicia por el atraso salarial, digamos, lo que pasa muchas veces en estos procesos, ¿no? No apareció por allí. Dejó de pagar, sí. Y nos encontramos en un escenario de una fábrica parada, sí. De una fábrica vaciada, de una patronal que se veía, se empezaba ya a ver que se proponía irse. Sí, levantar campamentos de irse, uh-huh. O reestructurar absolutamente toda la fábrica. Y en ese plano, bueno, el proceso que durante el año ese, en el que se recuperó la interna, después conquistamos el sindicato, nos dio la herramienta fundamental, digamos, para la reorganización interna y poner, a pleno una militancia interna dentro de la fábrica, de las cuales surgimos muchos compañeros. Y hoy, bueno, hoy nos toca estar también en cargos de responsabilidad, porque hoy yo soy secretario adjunto del sindicato, uh-huh. De este sindicato que logramos conquistar, ¿no? Que conquistó no solamente la herramienta para ponerla al servicio de los trabajadores, sino que conquistó ideológicamente y militantemente compañeros, cuadros y fundamentales, digamos. Hoy hubo una renovación en el sindicato, modificamos el estatuto, los compañeros que eran dirigentes tradicionales, ¿no? Los que estuvieron en la primera línea en su momento, hoy están trabajando dentro de la fábrica y nosotros ocupamos este lugar porque hubo una política consciente de que esa es la mejor manera de mostrar de cómo se puede hacer un sindicalismo distinto, ¿no? De que surjan nuevos cuadros, de que se forjen compañeros en la militancia, y eso tuvo resultados muy fuertes, digamos. Imagínate lo que es sostener durante 10 años una gestión obrera en el marco de un sistema capitalista, ¿no? Donde las desventajas son completamente marcadas contra una gestión obrera. Entonces nos parece que el recordar cómo arrancó esto es fundamental tomarlo desde el punto de vista que primero tuvo que ver con una reorganización, con una dirigencia que nos orientaba claramente cuál era la salida para no resignar nada, uh-huh. ¿Sí? Y que esa salida era luchar. Esa salida no era regalada, no era que era sentarse a negociar con la patronal o sentarse a negociar con el Estado, sino que era justamente plantar relación de fuerza y dejar demostrado de que podíamos hacerlo, digamos. Si no hubiera sido así, no hubiera existido el proceso de Zanón, porque rompimos la barrera del portón de la fábrica y decidimos salir a la calle, porque rompimos la barrera de fijarnos solamente en nuestros propios problemas y tomamos la demanda del conjunto de los trabajadores. Entonces nos parece que eso fue lo fundamental para poder tomar dimensión de lo que fue haber dado la batalla para sostener la gestión obrera de Zanón y que en la actualidad todavía se mantenga en pie. Te escucho con una pasión. Sí. Yo creo que ustedes, por ahí es un pedido, también nos hacemos cargo, y de hecho el programa de hoy, y seguiremos haciendo a lo largo del año y molestaremos a los compañeros, porque es tan importante que puedan contar el inicio, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Es tan valioso escucharte en esto de lo primero que tuvimos que hacer fue organizarnos cuando estábamos desorganizados. Exacto. Recuperar el estado asambleario. Uh-huh. Algo tan básico, ¿no? Tener fuerza para enfrentar a la burocracia sindical. Claro. Tener resistencia para ir contra la condena que ya había establecido el poder empresarial vaciándolo y el poder político que siempre buscó las aristas más conocidas, es que venga otro empresario y tome, inyecte con dinero, y si no hacemos algo mixto, busquemos la forma, porque no va a ser cosa que esto se transforme en un ejemplo y un modelo. Claro. Zanón, como dicen muchos, yo voy a decir siempre Facimpat, fábrica sin patrones, uh-huh. Es esto y mucho más. Ahora, ¿cómo fueron venciendo, seguramente en este desarrollo que vos contabas, la convicción que tenían algunos que no era posible? Porque esto no es un cuento, ¿viste? tan lineal en los términos que podemos relatarlo, mucho menos nosotros de aquí, pero ustedes tampoco, porque seguramente había una convicción de algunos que no era posible y una determinación de otros de que era factible, para que sean todos trabajadores convencidos hacia el mismo objetivo, que finalmente es el que podemos estar charlando hoy, después de 10 años. Y este es otro mensaje, que si no se tiene de paciencia, es imposible. Claro. Francamente, es imposible. Si creemos que en 2 días esto se resuelve, no comprendimos nada de la historia, ¿no? Claro. Y difícilmente podamos ser actores en un cambio social importante. Pero esas contradicciones persistieron en aquellos momentos, persisten hoy. ¿De qué manera trabajan lo que vos decías recién, ¿no? La militancia, el activismo, la conciencia, porque podemos hablar de estímulos materiales contigo. Claro. Y podemos hablar también de la voluntad del trabajo. Claro. Es todo esto que podemos charlar. Sí, sí. Mirá, es muy interesante, digo, porque esos son los planteos, de alguna manera, que la mayoría de los compañeros y compañeras que muchas veces nos dicen, muchachos, ustedes son un ejemplo, para nosotros es fundamental explicarlo, o contarlo, o narrarlo, y también contarles cómo fuimos sorteando muchas veces esas cuestiones, porque sí, puede existir un falso ideal, de alguna manera, de que el control obrero es fácil, que se consigue un día para otro, que te lo propones, tomás una fábrica y te metes adentro. Esas contradicciones existieron, pero no hay nada más genuino en el proceso de una lucha de los trabajadores que tener una dirección, esencialmente, que nos plantee, digamos, un norte político, un norte con una salida propia de los trabajadores, y que esas contradicciones se vayan saldando en las asambleas. Yo no me voy a olvidar más el día que discutimos un domingo ahí bajo los árboles, una discusión muy profunda, porque decíamos, tenemos que ocupar la fábrica. Y nosotros siempre tuvimos un compañero fundamental, digamos, que era el compañero Marino Pedrero, un abogado, que es un compañero más, sigue estando, y sigue siendo el mismo Marino Pedrero, el mismo compañero, que nos planteó cuáles son, en este marco, ¿no?, de un Estado de Derecho, como el que tenemos, ¿no?, el Estado de Derecho en favor siempre de las patronales, en favor siempre de los poderosos, que íbamos a tener que enfrentar este tipo de cosas. La posibilidad de que nos desalojen, la posibilidad de que cuando discutamos ir hasta el final, tengamos que discutir nosotros cómo nos vemos como trabajadores. Y no fue una discusión ingenua, fue una discusión profunda, muy profunda, hasta el final, digamos, que fueron horas de debate, y donde hasta el compañero menos convencido dijo, bueno, pero yo me quedo y doy la pelea. Yo me quedo, por lo menos con quedarse, el gesto de decir, bueno, me la juego a esta. Y después estábamos el núcleo consciente, si se quiere, por ponerlo en términos, en algún término, ¿no? Que íbamos al final y que eran los que nos poníamos a la cabeza, que íbamos a todos lados, que no. Y ese núcleo ante compañeros que eran la minoría, porque si no tampoco hubiera sido posible, ¿no? En ese momento también hay que pensar en el marco, yo creo que tiene que ver, ¿no? Muchas veces nosotros cuando analizamos la política y vemos qué pasos damos, siempre lo analizamos en qué marco es, no nos olvidemos la época en la que se vivía, en el 2000, 2001, el 2000. Desocupación, sí. Precarización, una situación que era insostenible, por eso también terminó como terminó en el 2001, ¿no? Toda la crisis política, económica que sufrió el país, y en ese marco creo que el compañero también, hasta el menos convencido, se veía que si no la peleaba no había partido afuera. Entonces jugó un peso fundamental esa realidad, pero lo que más digamos, lo que más sostuvo de alguna manera el poder avanzar y el podernos proponer lo que hicimos fue el hecho de que teníamos una dirección que nos decía, muchachos, esta es una alternativa, pongamos a producir la fábrica, no nos quedemos sin trabajo, es ilegal para el Estado de Derecho, es ilegal, pero ¿qué es lo que se pone en discusión? Lo que es justo, ¿era justo o injusto para la justicia lo que estábamos haciendo? Lo fuimos peleando en la calle. Uh-huh. Lo fuimos peleando en la calle. Y yo creo, lo dije recién, pero por ahí también es muy importante, es que siempre discutimos alrededor de no perder el sentido de clase, digamos, no perder de que por más que nosotros hoy estemos gestionando una fábrica que produzcamos y tengamos que estar insertados en un sistema capitalista donde compras y vendés, donde vos tenés que pensar estrategias, digamos, para vender tu especial, tus productos, no perder la esencia de que somos trabajadores. Eso discutimos tanto que hasta el día de hoy lo seguimos manifestando como una cuestión de principios, si se quiere, de la gestión obrera, es que nosotros no perdimos nunca esa condición. Y lo que hizo fuerte Zanoni, el haber sorteado año a año los ataques, los vaivenes políticos y económicos, ha sido mantener esa relación política, ¿no? De aliarnos con otros sectores de trabajadores, uh-huh. de aliarnos con otros sectores de lucha, ¿no? Y eso me parece que tiene una connotación importante y hace a la historia, digamos, de haber llegado hasta acá. Déjame decirte esto, ¿no? Que efectivamente ese marco que vos señalás, que representó el movimiento de empresas y fábricas recuperadas, claro, ¿no? Allí a la vuelta del año 2000. No son muchas las que hoy fueron recuperadas y que están bajo gestión obrera, ¿sí? Y no estoy con esto señalando la culpabilidad, sino la falta de elementos y criterios para que efectivamente se haya materializado lo que muchos soñaban, que es la información, ¿sí? Es la comprensión, es buscar afuera aquello que nos puede dar un resultado adentro, pero teniendo el control adentro. ¿Vos creés que el marco ayudó mucho, ¿sí? Sí. Hoy estamos en un marco distinto en algunos aspectos. Sí. ¿Se podría dar esa batalla hoy? Es como un ejercicio que te propongo, ¿no? Sí. ¿Vos creés que se podría dar? Quiero decirte, sí, antes de esto, que aún en el marco del año 2000, si no existía la base anterior que vos señalabas, que fue recuperar la comisión, empezar a discutir a la asamblea, no sería posible hoy hablar contigo de Facimpat. Quiero decir, ¿cuáles son los momentos como clase trabajadora que necesitamos para? Claro. Los momentos siempre se van marcando. Hay una frase que dice que el motor de la historia no es la lucha de clases. La lucha de clases muchas veces te da los márgenes y las condiciones, ¿no? De cuánto la conciencia de un trabajador avanza si se lo propone. Sí. Yo te puedo asegurar, y tengo un ejemplo para dar, de que se puede dar la pelea cuando uno se lo propone por defender las fuentes de trabajo y los derechos de los trabajadores como una cuestión básica fundamental como sindicato, porque nosotros venimos de hace muy pocos meses, de casi dos meses van a ser, de haber ocupado Cerámica Stefani de Cutralcó, una fábrica de ladrillo hueco que está a 100 kilómetros de Neuquén, que pertenece al sindicato ceramista, y que sufrió el proceso mismo que sufrimos en su momento en Sanón, ¿no? El vaciamiento de la patronal. Una patronal que se proponía irse de Neuquén, y de hecho lo hizo, pero lo que no pudo hacer es dejar a los compañeros en la calle. Nosotros estamos mostrando también esta posibilidad de que sí se puede, cuando uno se da una estrategia política, ¿no? De no pensar solamente en términos sindicales la lucha, sino planteárselo en términos políticos, ¿no? De con quiénes te alías para dar pelea, y quiénes son los nuevos actores que surgen, porque lo que hay que ser realista es que desde 2001 a esta parte, que llevamos 10 años de experiencia, muchos aliados que tuvimos en ese momento se cayeron, pero surgen nuevos. Nosotros lo que vemos es que en este marco pudimos dar el paso. Hoy tenemos Cerámica Stefani bajo control obrero, dando una para que se resuelva también la situación de sus compañeros, pero nunca perdimos de vista ese norte, digamos. Cuando la patronal nos planteó la misma situación que vivimos en Sanón, de que no iba a dar garantías para la continuidad laboral de todos los compañeros y las compañeras, dijimos, nosotros no vamos a resignar ningún puesto de trabajo, ningún derecho. Y hoy tenemos el resultado de que esa fábrica está funcionando y que además nuevamente pusimos en práctica lo que ha conquistado el sindicato ceramista durante todo este tiempo, ¿no? El de buscar la solidaridad entre trabajadores y trabajadoras, entre estudiantes, entre organismos de derechos humanos, distintas organizaciones, y sobre todo porque hemos calado fuerte en la comunidad. Lo de Stefani en Cutralcó, a pesar de que es una localidad muy chica, no es un pueblo de alguna manera, caló muy fuerte y tiene un respaldo enorme la lucha de los compañeros. Y está funcionando bajo control obrero. Bueno, en este marco, en esta situación, sí, digo, puede verse claramente que cuando uno se lo propone y se da una estrategia, digamos, de conjunto, pensar la lucha no solamente individualmente, sino que se la plantea en el marco de las luchas de conjunto, es muy fuerte lo que uno puede conquistar. Es una gran respuesta. Además, conocemos a Stefani porque lo tenemos acá en Moreno, te cuento. Sí, sabemos. ¿Sí? Tenemos contacto con algunos compañeros, sí, dentro, obviamente tapados, porque sí, sí, que les toca vivir a esos compañeros. Sí. Pero sí, sí, sí. Digo, el ejemplo es ese, de alguna manera responde a la pregunta en ese sentido. Desde ya. Todo tiene que ver, digamos, de alguna manera, para ir hasta el final, con la orientación política que se proponga dar la conducción, claro, pero si tiene base para hacerlo. Andrés, si no hubiera conquistado esa base, yo creo que hubiera sido imposible también hoy ser que definiese una realidad. Yo decía en la larga apertura y editorial que hacía hoy que aquello de hasta la victoria siempre es todos los días. Claro. No es un lema a alcanzarlo y está. No, es todos los días. Y ustedes son todos los días. La última consulta que te quiero hacer, sí, en esta charla, que ni siquiera vamos a llamar entrevista, de compañero a compañero, es ¿cómo se capacita el trabajador que está hoy en Facimpat? Y no estoy hablando solamente de la capacitación de manejar la máquina, por supuesto, sino la capacitación en la amplitud de lo que esto representa. Mirá, la verdad que todos hemos vivido una experiencia enorme de estar dentro de Sanón, digamos, incluso desde el punto de vista de uno verse como un trabajador y qué rol ocupa dentro de una fábrica y el potencial que tiene como trabajador. Y el compañero se capacita en el día a día, ¿no? Porque los responsables de hacer funcionar la fábrica no es los compañeros que tienen la responsabilidad, como lo tenemos organizado nosotros dentro de Sanón, que tenemos compañeros que son coordinadores, ¿no? Que son compañeros elegidos por sus compañeros que representan cada uno de los sectores, porque es indispensable para poder, de alguna manera, organizar la producción de la fábrica. El compañero mismo se siente parte de cada paso que se da, de cada cerámico que sale, y cuando digo de cada paso, es justamente el otro plano. El paso que damos todos muchas veces cuando decidimos y discutimos muchas veces en nuestras asambleas, cómo enfrentamos la lucha cotidiana, ¿no? Uh-huh. El sostener a la gestión obrera, el darle una perspectiva, que la perspectiva es pelear por más, y esa perspectiva muchas veces del pelear por más entendimos y lo seguimos entendiendo así, por eso damos peleas enormes como la que fuimos a dar hace muy poco tiempo ahí en Zona Norte, ahí en Buenos Aires, donde hubo una convocatoria, un encuentro en el cual con muchos compañeros y compañeras de distintos sectores de trabajo pudimos discutir cómo la única salida que puede tener tanto la gestión obrera como la lucha de cualquier compañero hasta el último rincón del mundo, si se quiere, es la de buscar un punto de organización. Eso lo discutimos en nuestras asambleas. Entonces imagínate que esa es la escuela que tenemos, la escuela de capacitación del día a día, más allá de los aportes que también tenemos más en lo técnico, en lo práctico, con los compañeros de la universidad, los profesionales que están a disposición y de los cuales hemos podido rescatar grandes aportes en común, ¿no? Porque nosotros hemos puesto la fábrica para que ellos hagan una experiencia y ellos a su vez pusieron toda su capacidad para que la gestión obrera también se mantenga en pie. Me parece que la formación es todos los días también, porque los debates son todos los días, porque los tiempos cambian y muchas veces la forma de pensar de los compañeros y las compañeras cambia también, ¿no? Digo, eso es algo que uno lo puede notar, lo puede percibir mismo en la sociedad, ¿no? Cómo se transforma muchas veces el pensamiento. Lo que sí nunca, por lo menos cualquier obrero de Sanón o cualquier obrero ceramista, va a retroceder en su forma de pensar, de resignar nada, digamos, de pelear hasta las últimas consecuencias, lo que tanto tiempo nos costó forjar, ¿no?, al calor de la lucha, y que de alguna manera ha consolidado como parte de una política profunda, ¿no?, y que nos proponemos y por más. Porque lo que tenemos claro es que no nos conformamos, porque además no pensamos que nos vayamos a salvar solo con un sindicato o con una fábrica bajo control obrero. Que si el conjunto de nuestra clase no da un paso enorme, un salto, digamos, en la perspectiva que tenemos y generar un espacio de coordinación y de unidad, nos parece que ni la experiencia de Sanón, ni la de Estefani, ni ningún control obrero, ni este sindicato pueden dar respuesta a los ataques profundos que venimos sufriendo históricamente los trabajadores. Hoy tenemos una oportunidad enorme, porque se abrió un gran proceso en el cual vemos muchos compañeros y compañeras que se organizan y dan pelea en sus fábricas, que surgen nuevos procesos de compañeros de sindicatos de base, ¿no?, que pelean incluso contra la burocracia. Entonces nosotros vemos que hay un plafón enorme y estamos entusiasmadísimos con sostener el control obrero en este marco, digamos, en pensar la pelea dentro de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras en todo el país. Andrés Blanco, desde aquí, Buenos Aires, provincia, Distrito Moreno, 500.000 de habitantes. Un gran abrazo, está justo para que me digas chau. Bueno, muchísimas gracias, chau. A ti, compañero, y nos estamos viendo. Ni que lo hubiera calculado, te digo. No llegó la señora con esa voz tan bella que dice, compra otra tarjeta, ¿no? A ver, a los compañeros de Gualeguay Entre Ríos que están escuchando la radio, les pido que se queden porque viene un gran programa, que es Compañeros de Clase. Nos descubrieron hoy en internet, ¿sí? Así que dejamos más o menos el éter, dicen algunos, con este criterio de clase, y serán ellos los que sigan en la posta aquí en el 90.1. Me dice Ana, Rubén, qué esperanzador escuchar al hermano neuquino. Los vemos a ellos también, a los luchadores del subte. Y eso me hace reafirmar que otro mundo es posible, solo hay que empoderarse. Y me pone, entre paréntesis, está bien dicho, de las ideas y poner las manos a la obra con la valentía como lo han hecho ellos. Un gran saludo. Y quería, si entiendo esto, me dan un segundo más. ¿Sí? Porque hay un mensaje que tiene que ver con la educación. A ver. Dice, en la escuela 61 de Mariló y en muchas más no hay gas, luz y agua. No hay comedor ni leche para los chicos. Estamos cansados. Diego. Bueno, muchas gracias. Yo me comprometo ante la audiencia que el próximo martes vamos a charlar espero poder hacer durante esa hora de programa, ¿qué impacto real ha tenido la asignación universal o la asignación familiar? ¿Sí? Porque hay mucho de engaño en esto de, a partir de lo que otorgó el gobierno, hay más chicos y en el haber más chicos no son tantos los que concurren al comedor. Quiero decir que los números históricamente han sido inflados. Un pibe no come con unos 75, ¿eh? Les aclaro. Nadie puede comer con unos 75. Pero cuando se inflaba la matrícula, me lo explicó una vez una docente, me decía, qué bueno que esté inflada la matrícula, porque en realidad el pibe necesita comer por el doble de lo que se asigna. Es muy tramposo, pero es lo que hay. Y a partir de este mensaje, pero en realidad lo que hicieron los estudiantes marchando al Consejo Escolar, hoy, que obtuvieron un compromiso hoy de Gabriel del Río, digo hoy porque parece que hicieron la gestión ayer, y estamos hablando de la media 2 que hace 2 años tiene una obra, y nadie explicó hasta hoy de qué forma la obra que duraba 6 meses tiene más de 2 años. Hoy. En 20 días dicen que llegarán las soluciones. Hoy. Vamos a ver en 20 días. El próximo martes, la invitación para quienes escuchan el programa, estará centrada aquí. ¿Sí? En la no estructura que hay en cuanto a lo educativo. La no estructura y la escasa infraestructura para ello. Ya vienen compañeros de clase, nos vamos. Diego Dicut, gracias. Hasta el próximo martes. No soy.